Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Ay, ay, ay, ay, ay, amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. Reciban saludos cordialísimos de quien le habla, Steve Caranda. Y quiero, bueno, a invitarlos a todos ustedes, los que no pudieron participar para este primero de mayo, donde todos unidos apagamos la luz. No solamente la luz, sino los artefactos. Desconectamos la nevera, 10 minutos, no pasa nada, no se daña tu comida, no se te va a descongelar pues el pollo ni nada de eso. Son 10 minutos, los desconecta totalmente. Los breakers, los switchers, apágalos, túmbalos, quiébralos. Elimínalos solamente por 10 minutos, ¿ok? Y después vuelves a prender tus breakers y nada ha pasado para tu vida. Pero sí muchas cosas importantes han pasado para el planeta. Un planeta verde, un planeta diferente, un planeta que respira. 10 minutos son importantísimos, donde van a hacer un cambio impresionante. Tú no pudiste hacerlo este primero de mayo, pues no te preocupes porque lo vas a poder hacer, porque todos estamos reunidos de vuelta, inclusive yo que ya lo hice, lo voy a volver a hacer. Yo quiero que tú también lo hagas. ¿Cuándo? Este sábado 8 de mayo a las 9:50 hasta las 10 de la noche, o sea, estamos hablando de 10 minutos. ¿Cuándo? Este 8 de mayo a las 9:50 p.m. o sea, estamos hablando para la gente de América. Para los de Europa serían los 21:50 hasta las 22 horas, o sea, usted averigüe, 9:50 de la noche hora local, ok, 9 de la noche, 9:50 hasta las 10 de la noche. Usted va a darle un respiro al planeta, usted le va a dar un respiro al lugar donde van a vivir tus hijos, vas a darle un respiro a ese lugar donde van a vivir tus nietos y los nietos de tus nietos. Así que tú vas a hacer un cambio con esos 10 minutos. Créemelo, que el planeta lo necesita. Créemelo, esos 10 minutos sin gastar electricidad va a hacer muchísimos cambios en nuestro planeta Tierra. Caramba, te recomiendo que dejes de consumir mucho. Mira, hoy, el día de hoy, fui a una feria aquí en la ciudad de Miami, en la ciudad del sol, donde vivo. Y en la feria había mucha gente con este pensamiento. Qué lindo que fuese así en todos los lugares del mundo. Mira, gente donde ya no está pidiendo los biles, o sea, las deudas no te van a llegar de nuevo por papel, como regularmente llegan en nuestros países. Pues ya no te van a llegar más porque van a utilizar la computadora. Donde una sola llamada puede hacer mucho. Es más, y aquí cambió muchísimas cosas. Ya tú no puedes ir a hacer cosas físicamente porque no existe oficina. Ya no existe en ciertas partes, ya no existe oficina. Tú tienes que hacer todo por online, o sea, una oficina virtual que existe. Pero no, si no tienes computadora, vas a tener que ir a un sitio público, como una librería o un coffee cyber, no sé, una cosa de esta, donde tú vas a poder entrar al internet y hacer tus pagos o hacer cambios o X. Eso, créeme, lo que está haciendo una gran diferencia, porque ya no están eliminando tantos árboles, porque no se necesita gastar, pues, hojas. También está haciendo cambios en lo que respecta a que no tienes que tener algo físico, eso, consumir luz, consumir tiempo, consumir electricidad, energía, eso se elimina. Así que esos cambios están llegando. Inclusive estaba hablando con José Manuel, el famoso Yassi, un neoyorquino, donde me está explicando, y yo, pues, obviamente yo estoy consciente de ello, yo sé que eso iba a venir, pero no sabía que estaba pasando. Donde hay ya ciudades virtuales, donde las personas trabajan, o sea, hacen todo, trabajan, tienen que ir a hacer esto, acá compran flores y todo es virtual, donde ganan dinero virtual, donde venden fondos, donde venden cosas virtuales para tu casa. Es todo virtual, es una ciudad virtual que ya existe y son millones. Yo no sabía que eran tantas personas, son millones de personas a nivel mundial donde trabajan en esta forma, de esta forma. Hay algunos que no están autorizados a decirlo, hay otros que sí están autorizados a decirlo, dependiendo en qué ciudad estás viviendo. Pero en una ciudad virtual, ¿dónde estás viviendo? Allí dentro de esa ciudad. Entonces tú lo que necesitas es una computadora, un DSL o un cable internet y es todo. Estos cambios, aunque parezcan drásticos, van a ser beneficiosos para el país. Para nivel de tu cuerpo, a nivel físico, tú tienes que hacer ejercicio. Por ejemplo, en mi caso, que yo hago cine, me la paso sentado en mi computadora. Me la paso sentado en mi computadora. Yo prácticamente no salgo. Salgo solamente a grabar. Y usted bien sabe, las personas que son actores o son gente que conoce de esto, solamente grabas de vez en cuando. Así que esto de hacer cine es muy lindo, muy hermoso, pero la mayoría tiene que estar escribiendo un guión y cuánto me toma escribir un guión. Después la edición, la postproducción, o sea, después el audio, todo lo hago ¿a dónde? A través de una computadora. Una preciosa Mac, yo que soy maquero. Entonces me dedico mucho tiempo a esto y poco consumo. Lo único que consumo es en la computadora y el aquí. Yo no tengo que estar montándome un vehículo, yo no tengo que estar gastando gasolina, yo no tengo que estar haciendo cosas por allí, destrozando pues el planeta. Y cuando tú consumes, trata de consumir cosas que no tengas que botar o reciclar. O sea, trata de que sean, por ejemplo, cuando tú consumas algo, trata de que eso sea productivo. Eso lo recibí el día de hoy. Eso no lo he hecho yo, pero eso lo recibí el día de hoy. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si tomas algo que se hace vidrio, ese vidrio lo llevan y lo reutilizan, entonces tú vas a ayudar al planeta. Pero bueno, usted que no pudo ir, no pudo este primero, pero tampoco va a poder el viernes, para usted este grito de guerra y le vamos a jalar las orejas. Y la novillo por la guay y el cabrestero bojo. Agila, mi pueblo. Afila, tío Simón, afila ese cuchillo, tío Simón. Vamos a quitarle las orejas. Que tú agilas con mi canto porque sabes que te quiero, mi pueblo. Agila y afila. Bueno, las jaladas de orejas son para todas las personas que sí sabían que el primero de mayo había que pagar las luces. Para ti. Y para ti que no lo vas a hacer, a sabiendas de que ya te estamos avisando, por tu planeta. Que no lo estás haciendo ni por ti, que no lo haces ni por tus hijos, no lo haces ni por los hijos de tus hijos, ni por los nietos de tu nieto. Mira, sinvergüenza. La verdad que para ti, botaste la bola, compadre. Botaste la bola, botaste la bola, botaste la bola, negro. Botaste la bola. Botaste la bola, botaste la bola. Recuerde que solo por 10 minutos usted este día, viernes, no, este es el sábado, ¿no? El sábado, quise decir. El sábado 8 usted tiene una cita. ¿Con quién? Con el planeta. Usted tiene que hacer una cita con sus hijos, con los nietos. Salve, 10 minutos. Recuerde, 9:50 hasta las 10 de la noche. Vayan con Dios, hasta luego. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol.